A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a, por lo menos, repasar. Miren qué grueso que era el bosquejo este. ¿Eh? ¿Cuántas hojas? Parece un libro ya era el bosquejo del pastor. Increíble, ¿no? Pero uno escribe y escribe y escribe y parece que falta hojas para hacer. Y trato de resumir, de sintetizar, porque si quisiera poner todo lo que me gustaría compartir, sería mucho más. Pero no es el lugar, quizás. Pero si algunos quieren clases más particulares de mucho más, podemos alguna vez llegar a hacer. Pero hoy vamos a hacer... Para terminar este tema de las señales, obviamente la señal número 30 no la dimos todavía. O sea, tenemos que terminar esa. Ustedes por ahí ya conocen bastante de esa señal. Si ustedes tienen el bosquejito, yo igual después voy a hacer un recorrido por todo el bosquejo dando vueltas porque vamos a ir punto por punto, ver esas señales que hemos estudiado que nos indican que estamos en el fin de los tiempos. Esto es importante que entendamos. Y como les decía en algunos mensajes anteriores, en épocas distintas, les había dicho que hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta como hijos de Dios y es saber entender los tiempos de la revelación de Dios en la que estamos viviendo, del plan de Dios también en el que estamos viviendo. En Primera Tesalonicenses, si ustedes me quieren acompañar a ese pasaje, es conocido, por ahí un poco desconocido para algunos, pero vamos a ir a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice lo siguiente: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación por yelmo. ¿Qué es esa esperanza de salvación por yelmo? Es la salvación completa que me todavía tiene que acontecer en mi vida. No estoy hablando de la salvación de mi alma. Esa sí ya está completa, totalmente acabada. Nadie puede hacer nada por eso porque Cristo ya lo hizo. Pero hay una salvación gloriosa de los hijos de Dios que estamos esperando y que es el momento en que seremos redimidos y quitados ¿de qué? De esto, del cuerpo de pecado, de este cuerpo en donde Dios condenó al pecado y es un cuerpo que va a la muerte. Por eso es importante, hermanos, que nosotros seamos personas que estamos velando y no durmiendo en el tiempo de la historia humana en el que estamos viviendo. Por eso se hizo estos estudios de estas señales antes del fin. No es mi idea estar asustando y entrar en un montón de cosas, de especulaciones y llenarla a la gente de teorías y decir, wow, como se hizo en otros movimientos espirituales, sectarios, iglesias de diferentes denominaciones y que le embotan tanto a la gente y todos quedan asustados. No es mi idea eso. Las señales del fin no son para asustar, hermanos. Son para que nosotros nos preparemos más todavía para el encuentro con nuestro Salvador. Para que verdaderamente estemos ansiando ese momento en que viene por nosotros el Señor Jesucristo. Es importante que captemos que hoy en día, por lo que el Señor mismo ha enseñado en su palabra, nosotros estamos viviendo el fin de los tiempos. No estamos viviendo el fin de los tiempos porque se nos ocurre, sino que todo lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Diferentes asuntos que Dios nos está mostrando en su palabra, que la venida de su Hijo está cerca. Pero acuérdense que la venida del Señor está cerca, y quiere decir que para nosotros más cerca aún está el arrebatamiento de la iglesia. Recuerden que la segunda venida viene después de la gran tribulación, no antes. Nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia de Cristo para encontrarse con Él, no acá, sino en el aire, para estar para siempre con Él. Recuerden que el Señor va a venir primero, hasta cierta altura, hasta cierto lugar. La Biblia es interesante que nombra las nubes. Se ve que va a llegar, no sé si va a entrar a la atmósfera celeste nuestra, y ahí va a recibir a su iglesia en el aire y estaremos, dice la Biblia, para siempre con Él. Nadie se va a enterar, a excepción de la gente que va a saber de los desaparecidos, nadie ni va a ver a Jesús en el arrebatamiento de la iglesia más que la iglesia de Cristo. Solo ellos, nadie más. La iglesia de Cristo no espera la segunda venida del Señor Jesucristo, no espera la gran tribulación, no espera el último castigo y represalia por el pecado que va a ser Dios, como dicen algunos pastores que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No está esperando eso la iglesia. La iglesia está esperando el momento en que el esposo vendrá a buscar a su esposa. Una iglesia compuesta por israelitas y gentiles que han creído en el sacrificio de Cristo, que han entendido que la sangre de Cristo les puede limpiar de todo pecado y les puede dar toda la gracia y la eternidad para siempre con Él. Esto es lo que está esperando la iglesia. Por eso nosotros no podemos estar durmiendo. El Señor dijo en el Evangelio de Mateo, dice, a todos digo, velad. Nosotros tenemos que velar y todavía dice ser sobrios. No solo estar esperando a ver cuándo viene el arrebatamiento de la iglesia y todo. Yo tengo que también saber qué está indicando. Aunque las señales que habló el Señor Jesús en Mateo 24 son para Israel, el hecho que sean para Israel no está de más que yo aproveche y las mire, porque el arrebatamiento de la iglesia está antes de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y de la manifestación de sus santos con Él. Está mucho antes. Así que, hermanos, les conviene leer la Biblia, repasar quizás estos bosquejos, repasar la información que hemos tratado resumidamente, muy sintetizada, de muchos aspectos, pero hay una señal más que nos tocaba estudiar, la número 30, y es justamente la palabra de Dios. Es una señal de la que el Señor Jesús habló en Mateo y lo dijo. Acá se cita la versión de Lucas, pero si nosotros vamos a Mateo 24, que es nuestro pasaje principal en relación a estas 30 señales que hemos estado estudiando, el versículo 35, todavía continuaba el discurso. Jesús no estaba terminando todavía su discurso y tenía todo el capítulo 25 para continuar con el discurso en el Monte de los Olivos. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todos los cataclismos, todas las atrocidades que están esperando para la historia todavía en la gran tribulación, todo lo que se está dando en posibilidades para que verdaderamente nuestro mundo se hunda en las tinieblas, se hunda en el pecado más grande y más horrible que va a venir. Porque si ustedes creen que hoy el mundo todavía está muy pecaminoso y depravado, todavía no llegó lo peor. Si ustedes creen que hoy el mundo está mal, está horrible y la maldad ha crecido tanto, es cierto, ha crecido mucho más quizás que en otras épocas, puede ser, pero todavía no llegó lo peor. Todavía no llegó lo más horrible, todavía no llegó a pleno el misterio de la iniquidad que vemos en 2 Tesalonicenses 2. Todavía el hombre de pecado, no dice el hombre que va a pecar, el hombre de pecado no se ha manifestado porque la iglesia está aquí todavía. Pero el día que se manifieste ese hombre, que sea visto y sea aclamado por todos y digan, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Ahí se va a despertar la maldad que jamás el mundo vio. Que ni antes del diluvio, ni en los días de Jesucristo y antes de Jesucristo y en las diferentes edades de destrucción y épocas que Jesús destruyó alguna ciudad o algo que Dios ha destruido, no se ha manifestado tanta maldad como el día que el hombre de pecado se ha manifestado al mundo. Va a ser terrible, va a ser atroz. Y es cierto, el mundo hoy está mal. Pero dentro de toda esa maldad, dentro de los cataclismos, guerras y todo lo que se hace, pestes y tantas cosas que están sucediendo con el pueblo de Dios y todo, hay algo que está perdurando en la historia. y que no se pueden deshacer de ella. La palabra de Dios. La palabra de Dios sigue. Se están muriendo miles de cristianos cada año, miles de cristianos. El año pasado se decía que murieron más de 150 millones de cristianos por la palabra y por su fe. En el mundo, me refiero en todo el mundo en general. En las diferentes persecuciones, estilos que se hacen, diferentes países, 150 millones de hermanos nuestros en la fe han muerto. Pero la palabra sigue. Cielo y tierra, llega a decir, no solo los asuntos de la tierra, sino que aunque el cielo sea desterrado, porque dice en Apocalipsis 21, y para las primeras cosas no se halló lugar, o sea, el sol, la luna y la tierra no fueron más, todo lo que se hizo es nuevo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice ahí en Apocalipsis 21. Todo se va a restaurar totalmente a una novedad completa para nosotros y para quienes sobrevivan a la eternidad. Todo eso se va a restaurar y la palabra de Dios permanecerá. Le voy a decir algo. Aunque nosotros estemos ya en la nueva Jerusalén, cuando la Trinidad Divina estará gobernando la nueva Jerusalén celestial, no la de aquí, la celestial, cuando todo eso suceda, ¿qué creen ustedes que va a ser nuestro reglamento de vida? ¿Qué creemos que ya la Biblia va a desaparecer porque ya desapareció la tierra, el planeta, el sol y la luna? No. Esta palabra es eterna, hermanos. La eterna palabra de Dios va a sobrevivir. Y le voy a decir algo. Si hoy el mundo entero se pusiera en campaña para destruir hasta la última Biblia, el último Nuevo Testamento que quede por ahí, que no haya más un fragmento de copia de la palabra de Dios, incluso en los originales y todo. Si eso se llegara a cumplir, Dios mintió. Jesús mintió en el Monte de los Olivos. Porque la palabra de Dios no será destruida aunque quiso serlo. Aunque se movió tierra y mar para destruir la palabra de Dios. Naciones, políticas y religiones se movieron para destruir la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y le voy a decir algo. Ahora voy a hacer otra vez la misma declaración que hice. Si se destruyera hasta la última Biblia, hasta la última hoja de los escritos originales que quedan y que están guardados para traducciones y demás cosas, con todo eso, la palabra de Dios no va a pasar porque está en nuestras mentes y corazones. ¿Qué le invita Pablo y les dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16? ¿Dónde tiene que habitar la palabra de Dios? Acá, en el libro, en nuestro corazón. Siempre le digo, no me canso de insistir en esto y me van a seguir escuchando hasta que el Señor me lleve a su presencia. Me van a escuchar decirles, lean la Biblia. Estudien la Biblia y memorícense la Biblia. Si alguno está pensando hacer el curso bíblico ahora que vamos a empezar en marzo, comienza a estudiar versículos bíblicos porque en cada clase se tiene que recitar un versículo bíblico o un pasaje bíblico. Algunos yo veo que son tan buenos, gracias a Dios, que hacen capítulos enteros, los recitan de memoria. Amén. Gloria a Dios. No importa que usted me diga, mi cabeza no da ni para un versículo. Inténtelo. Pero no deje de leer la Biblia para que le quede la frase de versículos, por lo menos capítulos y frases célebres de cada versículo, pero memorice la Biblia. Estudie la Biblia, porque puede llegar un día que este libro sea quitado de las manos de ustedes. ¿Y con qué se quedarán? Con lo que les quedó en el corazón y en el seso. Solo eso será su Biblia. Y si ustedes no memorizaron, no leyeron, no van a tener mucho que ofrecer. Aunque yo sé que confiarán en Dios, que confiarán y le darán toda su vida a Dios. Y quizás hasta queremos morir por Dios, si es que nos llegara a tocar. Esto es más difícil, ¿no? Pero la palabra de Dios no va a pasar porque la palabra de Dios es viva, eficaz y eterna. No puede. Y una vez que la Biblia hizo mella en el corazón de un hombre o una mujer, esa palabra no se olvida. No se puede. Tengo un caso demasiado cercano en estos tiempos ahora. Estábamos orando mucho por el pastor Olovati, ¿no? Estábamos orando, muchos pedimos por su salud porque no está muy bien y demás cosas. Dicho sea paso, ha tenido una interesante mejoría en estas últimas semanas, pero una de las cosas que me he dado cuenta, él está mal físicamente, no puede caminar bien, se levanta, casi se cae, hay que estar constantemente ayudándolo. Es un hombre grande, ¿no? Es un hombre, para los que lo conocen personalmente, es un hombre bastante alto, grande, y no es muy fácil para la esposa, que es medio carapé, como dicen en guaraní, medio peticita. No le es fácil sostenerla y tener que lidiar con él. Tienen que a veces llamar a un guardia, al otro. Ellos viven en un barrio cerrado para que él ayude. Pero hay algo que él no se olvida. Cuando yo llegué a él con él a almorzar el fin de semana que estuve ahí, él no se olvidó nada de lo que es la enseñanza bíblica. No podía expresarse, no podía hablar bien, tenía muy agagada la voz y todo, pero él había escuchado el mensaje que me tocó disertar a mí en la segunda hora ese domingo en la iglesia, y había escuchado y me empezó a hacer comentarios sobre ese mensaje y sobre algunas cosas que él creía también. Su cerebro para eso no estaba mal. Él ya no puede expresar la enseñanza de la palabra de Dios, pero lo que acumuló por tantos años no se olvidó. Ustedes saben que hay algunas personas que sufren de Alzheimer, ¿no? ¿Saben lo que más recuerdan la gente que tiene Alzheimer? ¿Qué recuerdan? A ver, los que son medio doctores, profesionales acá, ¿qué es lo que más recuerda el que tiene Alzheimer? Lo que está antes, atrás. Yo tenía a mi bisabuelo, que con mi abuelo le teníamos que atender a él, y él se escapaba de la señora Graciela estaba sana, pero era viejita igual que él, andaban por casi los 80 los dos ahí, y él se escapaba a buscar las vacas. Porque él creía que estaba en la chacra, estaba en medio de la ciudad, estaba en medio del centro, y él salía a buscar sus vacas con el palo. Pero bueno, él le tenía eso, y teníamos que salir con mi abuelo rápido con el auto a ver dónde se fue a buscar las vacas el abuelo, en el medio de la ciudad. Y había que buscarlo, ver, preguntar, no vieron un señor anciano, no vieron una vez, le tuvimos que encontrar prácticamente casi a 4 kilómetros de la casa. Él ya andaba con su palo y casi le estaba pegando a alguna gente que no entendía qué estaba haciendo él. Decía que era viejo, entonces más o menos lo entendían. Pero entienden, hermanos, el que tiene Alzheimer, hay algo que va a recordar: lo que aprendió y lo que vivió el pasado. Por eso, hermanos, ustedes lean mucho la Biblia, porque aunque tengan Alzheimer, hasta se van a acordar por lo menos de esas cosas. Es una demencia que brota por una enfermedad cerebral, pero no se van a olvidar de eso. La palabra de Dios, que queda en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Conforme se aproxima la conclusión de estos últimos días, vemos que la palabra del Señor son exactas. Hoy las sociedades bíblicas distribuyen aproximadamente 600 millones de Biblias y porciones de la misma cada año. La raza humana no tiene excusa para no saber lo que está aconteciendo en nuestro tiempo. Es menester hablar de estos temas y aclarar cuanto podamos estas cosas para que sean muchos alcanzados para la salvación en Cristo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:3-6 es lo que leo. Concluyendo esto, podemos decir una cosa, que todo lo que la Biblia está enseñando de los últimos tiempos se está cumpliendo a rajatabla frente a nuestros ojos. Es cierto que por ahí, para estudiar estos temas, implica mucha lectura, estar constantemente tratando de ver las noticias y tratar de ver qué está sucediendo en el mundo, en diferentes lugares, en especial Medio Oriente. Como hemos visto al principio de nuestros estudios, el reloj de la profecía al futuro, no es la iglesia, no es el país tal, sino es Israel, único país en el mundo que es el reloj de Dios de la profecía. Como les dije al principio de estos estudios y le repetí en varios mensajes iniciales respecto a las señales, todo lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 24 se refiere para Israel, no para la iglesia. La iglesia puede encontrar referencias en esas señales para ver cuán cerca está el Salvador de ella, el esposo de ella, para venir a buscarlo. Pero recuerden que los sufrimientos, las luchas, persecuciones y todo lo que se va a hacer, lo que va a pasar de lo que se relata en Mateo 24 es para Israel, no es para la iglesia. La iglesia no está esperando una persecución del mundo, aunque el mundo persigue a cierto fragmento de la iglesia de Cristo en algunas partes del mundo. Recuerden una cosa, hermanos. Mucho del terror, las pestes y las guerras van dirigidas principalmente a Israel, porque Zacarías justamente dice: pondré como copa pesada a las naciones a Jerusalén. ¿Saben cuál es la copa pesada hoy para Jerusalén? El Estado palestino, que quiere tomar mitad de Jerusalén para ser su capital de Estado y del país. Y no lo puede lograr porque Israel dice: no será dividida Jerusalén. Y ahí está el tire y afloje de diferentes naciones. Hace poco, como habíamos citado, se reunieron 70 representantes de naciones en Francia. Francia es uno de los países más anti-israelitas que hay en nuestro mundo. Es el que más pelea contra Israel y busca que Israel sea desterrado. Hemos visto que Israel es el país que justamente es el foco de Dios para la profecía. Sin Israel, Israel tenía que aparecer y ser nación, como hemos visto en la primera señal, tenía que aparecer para ser nación como la primera señal que inicia el cumplimiento de Mateo 24. De todo lo que Jesús fue empezando a dar en Mateo 24. ¿Cuándo comenzó a cumplirse paso a paso la profecía? Cuando la higuera floreció y brotó. Cuando llegó el verano y se comenzó a calentar el ambiente político del mundo y las guerras comenzaron a aflorar como nunca antes en la historia. Ya no solo en un país y otro, sino en el mundo entero ya se habla de guerra. Los 5 continentes involucrados en diferentes guerras de diferente tipo. Todo se internacionalizó completamente porque hoy ya un país que hace guerra, los otros de alguna manera están afectados en las diferentes coaliciones, a lo que Jesús llamó reinos contra reinos. Esas coaliciones de naciones forman un reino de naciones que luchan contra la otra coalición y contra esto. Hoy está Rusia, está China, está Irán y están otros países asiáticos como una coalición. Está Estados Unidos y varios países europeos que forman la OTAN. Otro reino contra reino que se quieren unir. Y ahí están disparándose a voces, cosas, insultos y demás cosas. Y habrá rumores de guerra. Algunas guerras se concretaron. Otras están a punto de concretarse. Y hoy se habla mucho, no solo entre cristianos, se habla mucho entre gente del mundo, entre gente que no tiene nada que ver con el cristianismo, de la Tercera Guerra Mundial. Y le voy a decir algo. ¿Ustedes saben cuántas guerras hay para el final del tiempo profetizadas en la Biblia? Desde el Salmo 83 en adelante hay 9 guerras, entre las cuales 2 guerras son incluso más allá de lo terrestre, sino que se involucran los demonios y las gentes del planeta Tierra. No es nuestro tema, pero algún día, si Dios permite, vamos a tratar las 9 guerras que están profetizadas desde el Salmo 83 hasta el final, cuando venga el Verbo de Dios y destruya la impiedad completamente. Durante la gran tribulación, cuando sale el caballo rojo que simboliza la guerra, cuando sale este caballo, comienza un período horrible. Cuando Jesús dice en Mateo 24, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, el reino demoníaco y el reino también terrenal se van a levantar para hacer guerra. Si ustedes creen que hemos visto guerras horribles en nuestro mundo, en las diferentes épocas, viniendo, si queremos decir, desde Cristo en adelante, las peores no han llegado todavía. Las más difíciles y tortuosas no han llegado todavía. Van a venir, y hay 9. O sea, si ustedes creen que va a haber paz para los que se quieren quedar en la gran tribulación, creen que va a haber paz, no hay ningún problema. Prueben a ver hasta dónde va a llegar la paz de llamada, entre comillas, 7 años que va a querer hacer el anticristo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero Israel va a ser el principal afectado por todo esto. A través de la palabra de Dios, en la primera señal, habíamos visto la instauración, la institución y nacimiento de Israel como nación. Isaías 66, 8, habíamos leído estos pasajes en relación a nacerá en un día una nación. Literalmente esa profecía se cumple el 14 de mayo y entre la noche del 14 y madrugada del 15 de mayo en 1948 nace el Estado de Israel como nación y echa a todos los árabes que estaban usando a Israel. No habían conquistado la ciudad vieja todavía de Jerusalén, pero la parte moderna ya estaba conquistada y inmediatamente la colocaron como capital. En 1967, en la Guerra de los Seis Días, Israel conquista la ciudad vieja, echa a todos los administradores árabes de esa época. Sí hay convivencia con árabes, pero ya no son los administradores totales de la ciudad como eran hasta ese momento. Retiraron a todos, y eso es lo que el Estado palestino quiere hoy. Quiere volver a tener otra vez lo que perdieron en 1967. Por eso están luchando por tener como la mitad de Jerusalén como capital, la ciudad vieja, la ciudad histórica del pueblo de Israel. Señal número dos, habíamos visto el regreso de Israel a la nación, al país de Israel. Habíamos visto que de las diferentes naciones del mundo iban a regresar a Israel todos. Esto lo vimos a través de Isaías 11, 11, 12, Ezequiel 37, 21 al 22, 38, 8 y así varios otros pasajes donde se hace ver que Dios traería de los diferentes vientos de la tierra, de los diferentes puntos de la tierra, la versión vieja de la Biblia 1909 dice de los diferentes cabos de la tierra, traería a Israel a su país, a su nación. Hoy son millones de israelitas que viven ahí, aunque hay más afuera todavía, pero en la gran tribulación se encargará el Señor de traerlos a todos a Israel. La tercera señal que habíamos estudiado se trataba de todo lo que era la agricultura y lo que sería, por así decirlo, uno de los graneros del mundo y que Israel llenaría la faz del mundo con sus frutos. Hemos visto la capacidad de importación y la cantidad de millones, billones de dólares que gana en su historia, está ganando Israel como una nación que alimenta al mundo. Y estamos hablando de un país que no sé si tiene capaz el tamaño de la provincia de Tucumán. Ese es el territorio que tiene nomás Israel hoy. Y es el tercer alimentador del mundo. Sus frutos, sus flores, todas sus dátiles, todo lo que ellos tienen están a grandes países, están alimentando, incluso sus productos llegan acá. Qué vago que somos, ¿no? Decíamos en esa época. Qué vago los argentinos. Una provincia como Tucumán podría estar siendo el tercer alimentador del mundo y nosotros estamos bien con nuestro super país que tenemos, pero abandonado. Ahí estábamos. Israel también en la cuarta señal, económicamente, crecería. Obviamente que si sus exportaciones iban a crecer a todo el mundo en gran manera y millones serían las ganancias en exportaciones que haría, obviamente que vendría a Israel riqueza. Vendría una gran riqueza, se levantaría Israel a tal punto que en un solo año podrían ganar en ese país 30 millones en ganancias de dólares por las exportaciones que tienen que hacer. Habíamos visto que Dios devolvería a la nación la pureza de labios a través de Sofonías capítulo 3 versículo 9. Habíamos visto que en 1982 Israel instituyó como idioma oficial del país el hebreo. Y se comenzó a enseñar hebreo en todas las escuelas a todos los israelitas que venían hablando otro idioma. Se comenzó a hacer por radio, por televisión y por escuelas y aulas particulares para hacer esto, para que todos hablen ese idioma. Y hemos visto que hasta los teclados de los teléfonos, de las computadoras y todo, tienen ya los caracteres hebreos para escribir en hebreo. Propagandas, la televisión, todo es en hebreo. Se cumple literalmente una profecía que fue dicha unos 500 años antes que Cristo naciera. Y que eso volvería a ser. Hemos visto también que se iba a restaurar y volvería a hacerse a través de Ezequiel 45, versículos 12 y 13 y 16, habíamos visto que se restauraría la moneda oficial de Israel, que era el siclo, el shekel. Se iba a volver a restaurar y hoy la moneda israelita es justamente el siclo bíblico. que de ahí partían todas las medidas monetarias en Israel. En la número 7 habíamos visto que Jerusalén sería causa de conflicto, y he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén, Zacarías 12:2. Y así vemos que desde 1948 y más todavía aún desde 1967, Israel fue una nación que fue constantemente acosada por la guerra y el aspecto bélico para ser destruida. Díganme si algún de los grandes reconocidos medios noticiosos internacionales habla bien de Israel. Ah, seguro que hay cristianos, ¿no?, que están escuchando CNN, BBC Mundo y ABC News y todos esos grandes, que están todos en español, ¿no? Y todo, que Israel, esto que mató a esto, que le destruyó al palestino este, que le agarró y tiró allá para Hezbollah y le reventó una bomba y tiró un cohete y demás cosas. Y inocentes han muerto. Y los niños de los palestinos, 6, 7 años, están yendo con llenos de bombas, mandados por sus padres para morir por Alá. Ellos no, ellos son buenos. Israel se tiene que tragar todo eso. Que entra un chico palestino a la escuela no sé dónde y revienta 2, 3 aulas porque tenía una granada en su cuerpo. ¡Qué buena educación! ¡Qué amorosos que son realmente los palestinos con sus propios hijos! Estoy hablando de chicos de 6, 7 años. Así los quieren a sus hijos, tirándoles y mandándoles como bombitas humanas para que destruyan al pueblo que tanto odian. Pero eso, CNN, ABC News, BBC Mundo, todo eso no quieren reconocer, no quieren ver esa parte. Ni hablar los noticieros internacionales europeos. Tampoco les interesa. Es una copa pesada. Dios dijo que ellos iban a ser causa de problemas para las naciones y una lucha constante hacia ellos. Señal número 8, Magog. Íbamos a ver la preparación de la guerra de Gog y Magog antes que el Señor venga a restaurar todas las cosas. Hoy que Rusia sea una de las mayores potencias en el mundo, es algo que nos tiene que llamar la atención. Es el país que está gobernando bélicamente sobre otros países y está preparando a otros. Ellos no dicen nada contra Israel todavía, pero su anhelo es encabezar una guerra completa que desde el norte venga y destruya a Israel. Y les voy a decir, es la guerra que Dios mismo describe que Él va a llamar a que se haga esa guerra, y Él traerá a los rusos y a todos los que están con ellos para poder destruir a Israel o pretender destruir a Israel, pero no lo lograrán. Ahí están Vladimir Putin, está también Hassan Rouhani, el de Irán, y está Bashar al-Assad y muchos otros que se han unido a esto. En la siguiente señal hemos visto también otros presidentes, y también hemos visto en relación a Israel, como terminando esta parte con Israel, en señal número 10 hemos visto el tema de la cantidad de crianzas, obviamente natural, o sea silvestre, de aves de rapiña. Cuando ustedes lean Ezequiel 38 y 39, van a ver que uno de los protagonistas del gran festín de carne de reyes y gobernantes son las aves de rapiña. He llamado a las aves de rapiña, vengan, porque comerán carnes de reyes, gobernadores y príncipes. Comerán. Hoy Israel tiene un problema aeroportuario grande con la cantidad de aves grandes que vuelan por el cielo de Israel, y más en las 2 épocas de migraciones de las aves. Los aviones que chocan y golpean las aves, algunas se meten en la turbina y los aviones tienen que volver a aterrizar porque se ha habido un problema de motores muchas veces, porque son tantas las aves. Tienen que saber por dónde van a sacar el vuelo para salir y irse a donde tengan que ir, porque los cielos de Israel están, y incluso los desiertos de Israel están llenos de aves de rapiñas. Esto no lo profetizó quien les habla, no es un invento mío. Es algo que Dios dijo que se tenía que cumplir y tenía que acontecer. Hemos visto en la señal número 11, la represa de Ataturk. Habíamos visto que Dios dice en su palabra en Apocalipsis que tenía que se iba a detener el agua del río Éufrates para que los ejércitos del norte pudieran cruzar en seco, dice, y así de esa manera ir hacia la ciudad santa para batallar contra ella. Hoy en día esto ya se puede hacer. Estoy hablando del Éufrates. Estoy hablando de uno de los ríos más grandes del mundo. Uno de los ríos más caudalosos. tiene más de 6.000 kilómetros de distancia este río. Nosotros acá nos alardeamos del Paraná, del río Uruguay y de algunos otros ríos que tenemos. Bueno, tenemos el Amazonas, que es un río en Sudamérica muy grande, muy largo también, pero el río Éufrates es gigantesco. La represa Ataturk tiene 6 sistemas de embalses para poder retener toda el agua del río por varios días. ¿Ustedes creen que Yacyretá es gran cosa, que Itaipú es gran cosa en la doble frontera Paraguay y Brasil, que las represas de Estados Unidos gigantescas son tan buenas? Ataturk supera a todas ellas juntas, sin ningún problema. Puede atajar el agua. ¿Se cumple o no la profecía? Sí se cumple. Frente a nuestros ojos. Es cuestión de leer un poco, investigar un poco, y podemos tener mucha lectura. Señal número 12. Los falsos maestros que tendrían muchos seguidores. Ya de esto hablamos mucho la semana pasada, no voy a volver a hablar de esto. Ya hemos hablado de los chamanes evangélicos, ya hemos hablado de los brujos evangélicos, de los gurúes evangélicos, de los agüeros evangélicos. Y de todos ellos hemos hablado bastante la semana pasada. ¿Y cuál es el fin de ellos? Nunca los conocí. Pero están los llamados falsos maestros y profetas y todos los engañadores que han pululado por todo el mundo, no solamente por Argentina, por todo Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía y África también. En todos los lugares, lamentablemente, estos zánganos han llegado para sacarle la plata y tratar de dominar las mentes de muchos ingenuos que caen en sus engaños. Número 13. La humanidad tendría la potestad de destruirse la vida completamente del planeta. Hoy los seres humanos tienen la posibilidad de hacerlo. Esto lo habíamos visto a través de Mateo 24, 6 al 8 y 21 al 22 también de Mateo 24. Hoy las naciones, si se levantaran unas contra otras literalmente, o sea, en forma real, si se levantarían, podrían matarse a todos. Con 2 o 3 bombas nucleares que se disparen, de las que tienen 500 a 1000 kilotones que se están haciendo por varios países del mundo, con solo esas bombas ya destruirían el planeta y moriríamos todos, todos. Hace unas semanas atrás estaba viendo una noticia que me llamó mucho la atención. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en el terremoto gigantesco y el tsunami que pasó en Japón en 2011, en marzo de 2011? En ese momento, 2 estaciones nucleares, lamentablemente, han sucumbido al terremoto y fueron destruidos, y la onda, digamos, de radiación empezó a cundir rápidamente. Dicen que hasta el día de hoy ya llegó a América, obviamente en un porcentaje muy bajo, pero hay gente que está manifestando radioactividad nuclear en América por lo que pasó ya en 2011. ¿Y cuánto está Japón del continente americano? Si vamos a hablar en millas marítimas, mucho, son miles. Distancias y distancias, estoy hablando de un solo país que por accidente, lamentablemente, salió la radiación nuclear. Hoy los países pueden matarse entre todos sin ningún problema con 2 o 3 bombas que se puedan disparar, que se puedan hacer explotar. También hemos visto sobre el calentamiento global, número 14, señal número 14, y hemos visto lo que el Señor Jesús dijo, que la gente se admiraría y estaría extenuada por lo que sucedería en las potencias de los cielos. Hemos visto a través de Isaías, capítulo 30, lo que justamente Isaías profetizó 700 años antes del nacimiento de Cristo, que el sol se calentaría más de 7 veces de su calor, brillaría más de 7 calor y la luna resplandecería y daría, emanaría el calor reflectado por el sol como el sol mismo hoy en toda su fuerza. Y hoy, hermanos, el calor está creciendo. Ustedes pueden buscar en YouTube nomás si quieren un poco mirar algo, busquen lo que es el calentamiento global y van a ver la cantidad de documentales de lo que está pasando en el Ártico principalmente. Y ya está afectando poco a poco a la Antártida. Está afectando al hielo del sur, el calentamiento. Están teniendo miedo porque no saben qué va a pasar con la fauna, porque está perdiendo el hielo que necesitan para vivir, como osos polares, focas, lobos marinos, leones marinos y todos los marinos que hay por ahí. ¿Entienden? El calentamiento global es una realidad. El calentamiento del sol, que cada vez más está empezando a querer reventarse, todo es una realidad. En estos días nomás estaban sacando una noticia que nuestro sol está en cualquier momento a colapsar. Gloria a Dios, dije yo. Vamos bien todavía. La Biblia tiene razón. Vamos bien, dije yo. Entonces yo no tengo preocupación. Si me tengo que quemar y morir quemado, no importa. Yo ya sé que mi alma está salvada y ya sé a dónde voy. No tengo ningún problema. No tengo nada que perder. Pobres sí los que se van a quemar y tuvieron mucho que perder, que perdieron su alma. Hemos visto a través de Isaías 24 también cómo la tierra va a temblar y las potencias de los cielos serían conmovidas. Señal número 15, habíamos visto también la restauración del Imperio Romano a través de la Unión o Común Unión Europea, que se iba a restaurar una moneda completamente para ese imperio, se levantarían y serían los gobernantes de alguna manera de todo lo que sucede en la tierra, como lo fue el Imperio Romano en su momento, cuando estuvo hace varios miles de años atrás. Hoy podemos ver que los que hacen y deshacen en el mundo son los romanos. Aunque Estados Unidos cree que ellos pueden hacer mucho, no le queda mucho. Pero siempre los europeos son los que están metiendo la nariz en todos lados. Y lo que de allá sale, llega a Norteamérica y de Norteamérica nos viene para nosotros. No importa si es basura o lindo, todo viene para nosotros también. No se preocupe que tarde o temprano nos llega también a nosotros cada uno. La Unión Europea, habíamos visto, ya tiene forjado su ejército, lo llaman la OTAN, justamente todo lo que son el aspecto bélico de estas naciones, aunque no son todas las que participan. Hemos visto también las guerras en el mundo, la señal número 16, las guerras que se levantarían en el mundo, todo lo que iba a suceder tanto hacia Israel como también lo que sucedería entre los países, avalen o no avalen a Israel, también estarían peleando. Nación contra nación se levantaría hasta que llegaría el momento en que verdaderamente las personas se le... Entre esa señal, ¿qué despertaría la guerra? Las pestes. Habíamos visto el aspecto de la cantidad de pestes. Y estos días estaba leyendo un artículo. Esto no era noticia, era un artículo que no sé cómo me llegó a mí en internet, pero estaba leyendo un artículo de cómo se está preparando el control habitacional del mundo. No sé si entienden lo que quiero decirles, pero el control demográfico que se está tratando de controlar. Ya se están probando vacunas, bichitos, insectos, mosquitos, todo para que oscuramente... Obviamente esto fue un artículo que a mí me llegó, pero no es algo que va a salir a viva voz en las noticias porque justamente eso no se tiene que decir. Pero hoy se está planificando seriamente y se está queriendo poner en práctica a través de este tipo de accionar de las pestes, que ya Jesús había dicho, Jesús no dijo que iban a ser por el tema de la explosión demográfica, sencillamente dice que habrá pestes. Lo que Jesús por ahí no nos quiso decir, pero lo estamos viendo, es que justamente esas pestes serían causadas intencionalmente por la explosión demográfica, para poder de esta manera bajar la población ignorante del mundo y dejar que crezca la triunfadora y victoriosa. Por eso vemos hoy, y también por supuesto, para también ejercitar el tema económico para las farmacias, las redes de salud y demás cosas, para que haya más vacuna para esto, más vacuna para aquello, más para lo otro, y así de esta manera. Ustedes saben que hay una vacuna ahora que se le tiene que aplicar supuestamente a las chicas. Pero esa vacuna, bueno, creo que la hermana acá sabe algo de eso, estábamos hablando una vez de esto, y esa vacuna puede llegar a dar esterilidad en el útero. Esta vacuna está diseñada para ayudar por este problema de la mujer, por el otro problema de la mujer y por el otro, pero con un fin, trasfondo, esto, por supuesto, de parar la fertilidad y que vengan menos gente al mundo. Obviamente esto está acompañado de un trabajo televisivo, radial, internauta, de vivir una vida de soltero más tiempo, de vivir y viajar, aprender a hacer, no tengas hijos tan apurados y demás cosas, no te cases, viví tu vida tranquilo y demás cosas, entonces no nacen chicos. Obviamente todo eso está acompañado también por este tipo de, entre comillas, educación sana para los jóvenes. Pestes. Todo esto se va gestando. 17. La tierra estaría colmada de violencia. Creo que eso no hace falta hablar mucho. Miren las noticias. Y no hay noticia que no sea de algo malo. Rara vez usted va a mirar una noticia en donde usted va a poder ver algo bueno, algo lindo y algo positivo. Hemos visto también la 18. Muchos correrán de aquí para allá. Daniel 12:4 y así seguía también con la siguiente señal, la número 19. La ciencia se aumentará. Con el aumento de la ciencia y con el aumento del sistema de transportes rápidos de hoy, literalmente la profecía dada unos 600 años antes del nacimiento de Cristo, ya se está cumpliendo desde que prácticamente termina el siglo XIX. Ni habíamos entrado todavía al XX, ya el tema de transportación y de andar rápido y de andar de un lugar para otro. Hace poco estaba mirando la novedad del nuevo Concorde que va a aparecer ahora. En los años 90 se lo había eliminado por el costo operativo que tenía ese avión, que en cuestión no más de horas, no más, muy poquitas horas ya estaba a Estados Unidos, a Londres. Hoy hay un avión que está en prueba, que se dice que para finales del 17 o finales de 2018, o principio del 2018, podría estar saliendo un avión que podrá trazar en menos de 2 horas entre Estados Unidos y Londres. Puede cruzar un océano completamente en solamente, imagínense, en vuelo aquí local. No va a levantar velocidad y ya vamos a estar en Buenos Aires. Ni va a poder levantar la velocidad, va a estar. A ese punto está llegando la tecnología del transporte hoy en día. Es un vuelo caro, por supuesto, tiene, pero se está haciendo todo. Los trenes, balas y todo. Ustedes conocen la tecnología de transportación que hay hoy en día. Habíamos hablado que Israel ya está haciendo los autos voladores. O sea, ahora ya no chocan solo en la calle, van a poder chocar en el aire también, no hay problema. O sea, que ya si van a haber accidentes va a haber todo, ¿entienden? Pero ahí están. Número 20. Habíamos visto el tema de cada vez menos el dinero efectivo, el cash. Estamos viendo que hoy cada vez más se está haciendo las transacciones vía internet, vía chip, vía huella digital. Ya se quiere evitar cada vez más el tema. Hoy usted es monotributista, ¿y cuál es la nueva ley que está saliendo ahora? Tenga su cuenta de ahorro en el banco porque no va a poder pagar más. En el RappiPago, en el pago fácil, no va a poder pagar. Tiene que tener la cuenta en su cuenta de ahorro, plata, porque de ahí ya directamente la AFIP le va a extraer. No se quiere más el manejo del dinero efectivo. Hay países en el mundo que ya han abandonado prácticamente completamente. Es simbólico el cash. Solo el billete es algo simbólico, pero usted no puede más ir a pagar algo. Lo tiene que comprar por internet o tiene que ir directamente. Todavía se deja usar tarjeta de crédito, todavía, por ahora, pero no más. 21. El sol aumentaría su calor en diferentes lugares del mundo. 22. Los terremotos en diferentes lugares era parte de las señales. Hemos visto, acá ustedes tienen un cuadro sinóptico de todos esos terremotos que se fueron aumentando solo en la prácticamente comenzando el año 2000. 23. El carácter de los hombres y de los amadores de sí mismos. Todo lo que el hombre estaría buscando para ser reconocido él. Cada vez más él y solo él. Hombres y mujeres me refiero con esto. Que se iban a amar, iban a ser intemperantes, iban a ser respondones, iban a ser personas que no le iba a importar nada con tal de ser reconocidos ellos. Todo es lo que iba a pasar y esto lo ven en Romanos 1, 18 al 32. Número 24. Crecería el antiisraelismo en el mundo. Cada vez más. Iba el odio hacia la nación de Israel, se iban a enfurecer y el odio por los cristianos también iba a crecer. 25. La homosexualidad sería parte normal de la sociedad humana de los últimos tiempos. Ustedes miran, por ejemplo, si estudian un poco la historia y el aspecto arqueológico del libro de Génesis, vemos que el diluvio, ¿por qué vino? Vino por el ocultismo desmedido, la homosexualidad y las prácticas sexuales totalmente fuera de lo que Dios ha dejado establecido en su pacto matrimonial. Para Dios, el único lugar del sexo está en el matrimonio hecho por un hombre y una mujer que quieren convivir, aprender a vivir juntos y es hasta que la muerte los separen. Es solo eso lo que Dios pide y lo que Dios dice y quiere para los seres humanos. Hoy en día las prácticas sexuales, incluso fuera ya de la homosexualidad, dejemos esto de lado porque esto ya es algo más común y reconocido en la historia. Pero hoy está el bestialismo, hoy está la zoofilia, hoy está la pedofilia y están todas las filias que puedan encontrar por ahí. Es interesante, yo me estoy mirando hoy la cantidad de noticias que están saliendo de los lugares religiosos en los que se ha actuado con chicos, se ha violado esto, se han hecho esto y se ha hecho incluso trata de personas. Me asombra que se esté haciendo ese tipo de noticias. Por ahí que los cristianos digan algo de eso es una cosa, pero que ya los medios noticiosos totalmente fuera del cristianismo empiecen a hablar de eso es algo asombroso. Pero hermanos, el tema de la devaluación sexual y del sexo dentro del lugar que tiene que estar. Es increíble. Y esto Dios no va a tolerar para siempre. Obviamente tenemos que tratar de ganar a esas personas. pero Dios no va a tolerar para siempre todo este tipo de cosas. La homosexualidad es parte de que marca el fin de una sociedad. El hedonismo marca el fin de una sociedad, o sea, todo lo que son los placeres habidos y por haber. ¿Saben lo que se está haciendo en Europa, en un país que hoy ya se quiere instaurar como ley y como reconocimiento legal para que se casen? El incesto. Entre hermanos o hijos y padres o madres. Ya puede casarse si usted le quiere tanto a su mamá. ¡Ay, mi mamita! Y dice, no quiero otra mujer, me caso con ella. Tiene papeles, tiene todos los derechos de matrimonio sin ningún problema. ¿Le quiere mucho a su hermana? ¿O la hermana le quiere demasiado a su hermano? ¿Se ama tanto? ¿Ha llegado a esa ilógica en la vida mental que tiene? Ya lo va a poder hacer, no hay problema. Ya en ese país ya se está habilitando. Lamentablemente así hemos llegado. Los extraterrestres, hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Y hemos visto del movimiento y las prácticas y todo el accionar demoníaco que iba a florecer y se iba cada vez más a aumentar en el tiempo antes de la venida de Cristo. Hemos visto en dos mensajes un poco el tema de los Cristos y las vírgenes que se iban a estar en los aposentos y la reina del cielo, la 27 y la 28. La 29, que fue lo que vimos la semana pasada, hemos visto el crecimiento del ocultismo y la práctica que habría de los agoreros, horoscoperos y de todos los brujos, agüeros y de gurúes habidos y por ahí. Esto ya no voy a hablar mucho porque ya lo hemos visto la semana pasada. Hemos visto un poco la diferencia entre un chamán, un pastor, entre un chamán evangélico, entre comillas evangélico acá por favor, y lo que era un pastor cristiano, que verdaderamente se preocupa. Y hemos terminado con Mateo 21, 15 hasta el 23. Hermanos, demasiado claro es la Biblia, demasiado clara, diríamos así, es la Biblia, y tiene demasiado para decirnos para nuestros días. Repito lo que les dije al principio del mensaje, la última señal es la palabra de Dios no perecería. Gracias a Dios que todavía hay un grupo muy ínfimo, es cierto, de personas en el mundo que aún conoce y quiere conocer la Biblia, quiere estudiar la palabra y cree en su mensaje. ¿Saben por qué creo la Biblia? ¿Saben por qué predico la Biblia y por qué hago lo que puedo para que la Biblia sea escuchada por muchos otros, sea por radio, por internet y por lo que sea? ¿Saben por qué me interesa hacer esto? Porque solo acá está la respuesta que el mundo está necesitando. Solo acá está la advertencia más grande que hay en el mundo de lo que va a pasar y lo que estamos viendo frente a nuestros ojos ya como una introducción al misterio de la iniquidad. Solo aquí está el mensaje que necesita todo pecador, no importa cuán malo sea y cuán ávido en maldades pueda llegar a ser, está acá el mensaje que lo puede llegar a llevar a una nueva vida y a una restauración completa y librarlo de la maldad y la condenación eterna. Solo en este libro está el conocimiento del Dios único y verdadero y que habita en el cielo. Solo en él está el mensaje que tiene la iglesia para dar. Solo en este libro, no hay otro. No inventen ceremoniales, rituales en las iglesias para decir acá está el poder de Dios. El poder está en el mensaje de este libro. El poder de Dios está en el poder que tiene para transformar vidas la lectura de este libro asistida por el Espíritu de Dios. Es todo lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Predicar su evangelio, no avergonzarnos de él y ayudar a que otros conozcan a Cristo como Salvador personal, para que sean librados de estas 30 cosas que estuvimos mirando, de estas 29 cosas que hemos estado mirando, que hoy están aconteciendo al mundo y están preparando el escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre, muchas gracias por tu palabra, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque ella es verdaderamente algo grande para nosotros y es lo que nos motiva a vivir. Es lo que nos da la esperanza verdadera y genuina. Y gracias, Señor, porque podemos predicar al Cristo de la Biblia, no al Cristo de las iglesias, de las religiones y las sectas. Gracias porque podemos predicar a ese Cristo que nos amó, que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Hizo tanto por nosotros porque nos amaba y porque tú nos amaste. Gracias, Señor, porque en el amor de Cristo hemos sido rescatados y salvados y hoy por gracia podemos recibir ese mensaje y el resultado del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por quienes podemos aprender estas cosas todos los domingos. Gracias, Señor, porque podemos tener libertad para estudiar tu palabra y porque podemos también incluso transmitirla por radio. Pedimos, Señor, que tú seas el que dirijas nuestros pasos, nuestros pensamientos, y nos ayudes como iglesia a serte fieles y a leer más tu palabra en lo particular y en lo privado, para no olvidarnos jamás de sus enseñanzas benditas, que son las que verdaderamente alimentan nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.